Ya, a propósito de las AFP y del sistema de pensiones, saludamos a esta hora de la mañana, como habitualmente lo hacemos en los días lunes, a Andrea Sato para conversar precisamente sobre el tema pensiones y en particular sobre las diferencias de género. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida. Hola, Pato. Buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, pues muy bien. Yo decía en el comentario que ya que se pregunta sobre este tema del toque de queda juvenil, sería... De repente, bueno, un plebiscito nacional, ¿no? Pero vinculante, para saber si los chilenas y chilenos quieren más AFP. Probablemente, como se presume, cuál va a ser muy claramente el resultado, es por eso que no se hace. Sí, efectivamente, con el tema de las AFP hay poco que dice la ciudadanía. De hecho, uno de los pilares de la seguridad social implica que la ciudadanía, especialmente los trabajadores y trabajadoras quienes imponen, sean parte de también la toma de decisiones de qué se hace con sus fondos previsionales, algo que en Chile claramente no se ha discutido, pero los sistemas de seguridad social reales tienen como pilar fundamental la discusión de los ciudadanos, ciudadanas, trabajadores y trabajadoras respecto a qué pasa con sus fondos de pensión. Efectivamente, bueno, dentro de todas las cosas que hemos señalado respecto al actual sistema de pensiones, que entre paréntesis fue calificado por el profesor András Uthoff la semana pasada, ahí mismo donde está sentada Andrea, no como un sistema de pensiones, dijo el textual, no, si este no es un sistema de pensiones, este es un mecanismo obligatorio de ahorro individual, que es distinto. Miren la diferencia entre un concepto y el otro. Pero bueno, dicho todo esto, además dentro de él hay diferencias de género. Hablemos de eso. Sí, efectivamente, esto está principalmente vinculado a cuestiones que tienen que ver con una desigualdad estructural ya cuando las mujeres ingresan al mundo del trabajo salariado. Esto claramente tiene consecuencias mucho más notorias en las bajas pensiones que perciben las mujeres al fin de su vida laboral que las que perciben los hombres. Uh-huh. En este punto, entender el trabajo como un completo que finalmente va a tener consecuencias directas, que los salarios de las mujeres estén casi en una diferencia de un 30% con los hombres, va a tener... como gran consecuencia que sus pensiones sean estructuralmente más bajas. Además, con las lagunas que presentan las mujeres principalmente por labores como maternidad o trabajo doméstico no remunerado, esto hace que finalmente sus pensiones al fin de la vida asalariada sean mucho más bajas. ¿De qué envergadura es esa diferencia? Bueno, analizamos un par de datos y observamos que, por ejemplo, de las personas que jubilaron, de todas las personas que jubilaron el 2018, vemos un promedio de pensiones autofinanciadas, esto es, sin ningún tipo de bono del Estado, ninguna transferencia, de 48.000 pesos promedio. Pero las mujeres bajaban estrepitosamente a un promedio de casi 25.000 pesos como pensión autofinanciada del total de las personas que se pensionaron en el 2018. Ya, o sea, si el promedio es 48 uh-huh. y las mujeres promedian 25, uh-huh. quiere decir que la diferencia es brutal. Sí, principalmente porque no solo es brutal a nivel monetario, sino que tenemos que observar que las mujeres principalmente presentan pausas en su vida laboral y en este sentido son muy castigadas principalmente por sus labores de madre, cuidadora, etcétera, etcétera. Ahora, hay que decir que este problema, Andrea, no se produce, para ser justo con las AFP, porque siempre se les critica bastante, este problema concreto... En estricto rigor, parece no ser culpa de las AFP, sino que las AFP, corrígeme si estoy diciendo algo inadecuado, las AFP simplemente lo reflejan. O sea, que el problema de esta desigualdad brutal en las pensiones se produce durante la vida laboral como consecuencia de lo que tú dices, ¿no? Primero, la diferencia de sueldo, y segundo, esta carga que hemos hecho sobre las mujeres de hacerse cargo de todo aquello que no es trabajo remunerado y que termina de alguna manera sacándolas en varios momentos de su vida de lo que podríamos llamar el espacio laboral formal. Sí, efectivamente, las AFP hoy día se caracterizan principalmente por financiarse a partir de las miserias de los chilenos y chilenas, pero en particular con las mujeres también se beneficia no solo por un sistema bastante perverso en donde permanentemente se les excluye a las mujeres del mundo del trabajo asalariado, sino también de cómo son integradas las mujeres al mundo del trabajo asalariado. En este sentido, por ejemplo, todo esto que implica el trabajo doméstico no remunerado también es bastante beneficioso no solo para la estructura del capitalismo actual, sino que también es bastante beneficioso para que los demás trabajadores y trabajadoras logren logren finalmente permanecer en el mundo del trabajo asalariado. O sea, sin el trabajo doméstico no remunerado que realizan principalmente las mujeres, finalmente no se podría hacer todo este lado como productivo de la economía, que sí. implica poner fuerza de trabajo en empresas, industria, sí. etcétera, etcétera. Entonces, finalmente observamos que la vía de explotación de las mujeres son variadas, no solo es la obligación del trabajo doméstico no remunerado por una construcción más cultural, sino que también observamos que es una necesidad imperante para el mercado seguir manteniendo a las mujeres bajo las lógicas del trabajo doméstico no remunerado. Finalmente, el capital no paga ese trabajo invisibilizado y gratuito que realizan las mujeres, pero que es necesario y fundamental para la reproducción y producción del capital. Esto quiere decir que si queremos enfrentar el problema hay que enfrentarlo a través de estrategias así diversas, ¿no? No existe la medida que va a solucionar este problema. Sí, efectivamente, desde Sol estamos, desde Fundación Sol estamos repensando nuevas formas de enfrentar esta disputa que parece ser también bastante cultural. Uh-huh. Y en eso también quería aprovechar este espacio de hablar de un seminario que vamos a hacer el día lunes 8 de julio en el Aula Magna de la USACH. Importante. Que busca un poco derribar los mitos sobre los sistemas de reparto. Es un seminario internacional que cuenta con la presencia de distintos académicos, académicas y activistas, además de distintos senadores y diputados de la República, en donde también buscamos generar reflexiones, pero también empezar a un poco hablar realmente de qué es lo que buscamos como seguridad social. Mm. Si efectivamente hoy día las pensiones a quién van dirigidas y a quién finalmente están enriqueciendo, si es un sistema de seguridad social o es un sistema que va a enriquecer permanentemente al mercado financiero. Sí. Bueno, todo esto que hemos conversado esta mañana debería ser eventualmente o teóricamente parte de la discusión de la actual reforma previsional. Pero bueno, parece evidente que se quiere elegirla rápido, entonces no hay mucho espacio para discusiones más profundas. Sí, efectivamente, siguiendo las discusiones de principalmente la Cámara de Diputados, observamos que hubieron bastantes críticas a la reforma previsional, no solo desde la oposición, sino que también desde otros lados, pero lo fundamental es que hoy día la reforma a las pensiones, la reforma previsional, no se enfoca en lograr generar un sistema de seguridad para los chilenos y chilenas, sino que busca paliar todo lo que ha sido una crisis previsional para los trabajadores y trabajadoras, pero a partir de también no solo aumentar la carga del Estado, sino que también parece fortalecer nuevamente a las AFP, ya que todavía no está muy claro a dónde va ese 4%, si las va a administrar las AFP, si las va a administrar un ente público, si las va a administrar un ente autónomo. Entonces también ahí hay toda una discusión en torno a qué hacemos con ese 4%, que han salido distintas personas desde la oposición hasta las personas del gobierno defendiendo, depende de cuál sea su ideología, quiénes deberían administrar ese 4%. Entonces, esta reforma previsional también puede ser bastante perjudicial para los trabajadores y trabajadoras, finalmente si va a engrosar el bolsillo de nuevamente las AFP y este sistema que finalmente observamos que no va en pos de entregar pensiones, sino que va en pos de actividades financieras. Sí, se está discutiendo, si se quisiera hacer, una reforma que mejore las cosas. Además que, como decía Andrea, cuando hablamos de mejorar las cosas, habría que preguntarse, ¿mejorar para quién? Y ahí entonces es donde se abre una gran cantidad de preguntas. Sí, y en esa lógica hay bastantes mitos, principalmente con los sistemas de reparto, que es una discusión que desde Fundación Sol queremos impulsar. Todo esto de que se nos ha dicho que los sistemas de reparto están quebrados en todo el mundo, de que en realidad ya no son sustentables, es claramente algo que es un discurso que le interesa imponer no solo a las AFP, sino que a las personas que mantienen este modelo privado de pensiones, porque si empezamos a observar, el 95% de los países de todo el mundo mantiene sistemas de reparto en distintas lógicas. Pueden ser sistemas mixtos, pero mantienen al menos un pilar de reparto en sus sistemas previsionales. Chile es uno de los 10 países de todo el mundo que no tiene ningún tipo de sistema de reparto dentro de sus pilares en el sistema previsional. Entonces, cuando observamos esto, y además de que, por ejemplo, yo creo que esto ya lo hemos hablado acá, pero hace muy poco la OIT en marzo de este año sacó un informe que habla de la reversión de los países que habían, se habían incorporado a los sistemas privados de pensiones, y de estos 30 países que se habían, que habían privatizado sus sistemas de pensiones durante los últimos 15 años, han reversionado sus sistemas, o sea, han vuelto a los sistemas de reparto. O sea, observamos que hay países en donde se experimentaron con sistemas privados de pensiones y que volvieron al sistema de reparto, principalmente porque observaban que no daba para dar buenas pensiones a trabajadores y trabajadoras. De hecho, uno de los académicos que trabajó en uno de esos informes va a estar en este seminario internacional también para observar cuáles han sido las estrategias y las tácticas de otros países y de otros movimientos sociales en otras latitudes para volver a sistemas de seguridad social que vayan en pos de la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras y no solo para alimentar el mercado financiero. Efectivamente. Bueno, es el debate que hay que abrir. Hay que trabajar sobre la base de conocimientos y no sobre la base de prejuicios. Bueno, tratar de abrir un poquito la discusión, ¿no? Que es precisamente uno de los problemas que tenemos en Chile. Nos ha acompañado esta mañana, justamente en la mañana en que la oposición va a entregar una propuesta sobre una reforma al sistema de pensiones que se enfoca en fortalecer el pilar solidario, que es un poco distinto a lo que está originalmente planteado por el gobierno y que nos va a servir como un insumo para la discusión también. Nos ha acompañado esta mañana la investigadora de la Fundación Sol, Andrea Sato. Andrea, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Pato. Buenos días. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.